Amor se escribe con llanto en el diario amargo de mi desencanto. Amor que sembraste un día rosas de esperanza en el alma mía. Amor que llegaste riendo. Amor que te vas llorando. Ayer de dicha cantando, hoy sin ilusiones con mis tristezas muriendo. Tu querer fue un cariño como de santo, tibia luz en las noches de mi extravío. Te adoré y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto. Tu querer fue un cariño como de santo, tibia luz en las noches de mi extravío. Te adoré y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto.